Luisina, ¿cómo va? Ahora sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por llamarnos, por comunicarte y por difundir las actividades. Bueno, como un año muy particular, ¿no? Con muchas sensaciones. No fue un año este transitar a llegar ya a 7 años sin Daniel, pero bueno, con el medio vaso lleno de que algo de justicia hay, esperemos que se ratifique, sí, que queden finalmente presos como tiene que ser. El medio vaso vacío, la partida de Gualberto, el Jawel que nos dejó la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo viven ahí ustedes? Sí, tal como lo decís, es una mezcla de sensaciones, pero sabemos que tenemos que seguir, que tenemos que seguir en las calles, que la gente tiene que seguir, por eso es que la movida sigue, a pesar de que no está Gualberto, a pesar de que hay una condena, que el 1 de agosto pasado en la justicia rionegrina dispuso la cadena perpetua a los 7 policías, y seguimos justamente porque ellos aún no están presos, no hay condena firme, todavía siguen realizando tareas para la policía, o sea, ni siquiera siguen trabajando para la fuerza. Y además, porque están todos los responsables empresariales, judiciales, los cómplices, todavía eso falta. Y como sociedad nos debemos eso todavía. Por eso seguimos firmes ahí, por eso ahora este 5 de noviembre realizamos varias actividades. También el 3, ahora este sábado 3 se cumplen también 7 meses sin Gualberto, entonces es una fecha bastante sensible para todos. ¿Cómo están preparando este sábado? Vamos por parte. El sábado sé que desde muy tempranito, en donde todos sabemos que y conocemos como el acampe, se va a desarrollar toda una actividad. Contame y contale a los que están acá, que por ahí capaz que tienen la posibilidad de ir hasta el Valle Medio. Sí, el sábado desde las 9 de la mañana vamos a restaurar un mural que está frente a la comisaría, que es un mural que lo ha realizado Chelo Candia hace unos años. Si no llueve, ¿no? Si llueve, por esa actividad se pospone. Y después preparamos una olla popular, ahí a las 12 del mediodía, en el acampe. A las 15 horas vamos a estar proyectando un documental que se llama Antón Pirulero, es un estreno. Ese documental toma 9 casos de desaparecidos en democracia, y entre los cuales el caso de Daniel es uno. Este documental está buenísimo, vamos a armar una especie de cine debate, y después una marcha, como siempre, una concentración, una marcha a las 18 horas, donde también vamos a escuchar testimonios de familiares, va a venir la mamá de Luciano Arruga, familiares de César Casas, de Sergio Ábalos, como siempre, ¿no?, que siempre nos están acompañando. El sábado es bastante completito, pero está bueno porque también pueden sumarse en la actividad que ustedes deseen, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el lunes 5 de noviembre, también va a haber una misa en el acampe a cargo de Cristian Bonín. Es la misa que siempre nos pedía Gualberto, le pedía a Cristian hacer. Y es también una ceremonia re emotiva, linda. Está buenísimo que por ahí es lunes, de ahí ya para los que viajan es más complicado. Pero bueno, es la otra actividad que se hace. El lunes 5 de noviembre, que es justamente ese día, el aniversario en que desapareció Daniel. Luisina, ¿cómo ha sido desde la sentencia que se conoció en agosto hasta acá? Porque en su momento me acuerdo haber charlado con Cristian, con Sergio, con quienes iban, la propia Julieta Vinaya, que esta semana se nos fue, sí, pero que nos contaba. Y hablaba de una fractura en la sociedad porque algunos negaban o querían tapar lo que el sol iluminaba. Sí. Yo creo que igual la gente, como que los que nos terminó creyendo. La verdad que siempre fuimos los que estábamos a favor del caso de Daniel, siempre fuimos los menos. Pero después de la sentencia yo vi que hubo más gente que dijo, mira, es verdad, le habían matado a los policías. Aún así, falta mucho, porque, por ejemplo, Macuba, el lugar donde desapareció Daniel, probado que hubo complicidad, sigue abierto. ¿Sigue abierto Macuba? Sigue abierto y no hay ningún tipo de sanción. Es más, en lugares que acá asisten menores de edad, bueno, se siguen haciendo fiestas institucionales, las escuelas, los chicos para juntar plata. Lo hacen ahí en Macuba. Macuba. O sea, todas esas cuestiones que pasan, siguen pasando, son terribles. Bueno, ahí es donde la sociedad de Chuele, Chuele, el Valle de Unidos tiene que trabajar, tenemos que trabajar mucho. Sin duda. No solo los policiales, o sea, la institución policial, con mucho el entramado que está detrás. Claro. Y bueno, los abogados que siguen trabajando también, por supuesto, ellos no dejan de trabajar. También que se comprobó que tenían toda la razón, ¿no? Que también fue difícil para ellos, para las familias que iban a hablar. Toda la sentencia, digo. Y ahí como que hubo un quiebre, ¿sí? Y ustedes ahí ahora preparando, como al principio de la charla decíamos, ¿no? Con sensaciones muy encontradas, pero a la vez este vasito de agua fresca que llegó de una sentencia muy trabajada por los abogados, este, y por todos ustedes ahí haciéndole el aguante. Muchas sensaciones ocurren y pasan. Sí. Pero esto que decís, lo que decía yo también recién, valorar el trabajo de los abogados. Porque son dos cosas distintas, la movilización en la calle y la conciencia que tenemos que generar en la sociedad, nosotros en el Valle Medio, que es una sociedad bastante particular, y el trabajo que hacen los abogados desde los judiciales, desde los papeles, desde todo. Claro, un trabajo este impresionante que han hecho. Y son dos cosas que nosotros las vemos unidas, que nos parecen van unidas. Luisina, ¿cuántos años tenés? Perdón que te haga esta pregunta, sí. ¿Cuánto? Yo tengo 29. 29. O sea que sí. Ahí, terminada la secundaria, todo ocurre lo de Daniel Solano. ¿Y cómo fue? ¿O recordás un poquito cómo fueron esos primeros días? ¿Acordás? Me imagino, después empezaste ahí a estar activamente, ¿o desde un primer momento te sumaste a la búsqueda? Yo vivía en Bahía Blanca porque estudiaba en ese momento. Y no estuve por eso desde el primer momento. Estuve ahí porque no vivía acá. O sea, yo soy de Chuele, no tenía estudiado, pero en ese momento estudiaba. Pero sí, fue, lo ha relatado muchas veces Cristian, Sergio, bueno, este tipo está loco, viene acá a decir un montón de cosas. Entonces el comentario que a mí me llegaba, y bueno, y a poco tuvimos que empezar a creer porque nos dimos cuenta que los que parecían, los que nos cuidaban, y que parecían los que eran los señores buenos del pueblo, no era tan así. Entonces, bueno, se ganan todas esas cosas, ¿no? El tema del pueblo, mucho. No me voy a comprometer porque es amigo mío y cómo me va a pensar yo. Entonces, esas cositas que en el pueblo pesan bastante. Claro. Y además, sí, obviamente el miedo a la policía, por supuesto, porque aparte. Qué loco eso, ¿no? Pueblo, sí. El miedo a la policía, lo decís vos, y se reiteró a lo largo de todo el juicio de quienes también tenían que ir a dar desde toda una cosa de muy fuerte, de decir, estoy declarando, incluso aquellos que tuvieron que declarar de manera oculta por el miedo. Tremendo. Exacto, por eso es que aún corren riesgo los testigos. Por eso seguimos diciendo que apresuren la condena firme, porque realmente siguen corriendo riesgos de testigos. Todas las personas que testimoniaron ahí, bueno, todos. Lucina, sí. Pensé que estabas por decir algo y te había cortado. Nada, la verdad que agradecerte esto, vamos a reiterar toda la jornada. ¿Hay algún sitio donde se puede alguien mirar ahí cómo va a ser un poquito todo? ¿Algún Facebook o algo? Sí, no. ¿Han armado sí, eso? Sí, una página que tenemos bastante de discusión, se llama Daniel Solano Presente. Y bueno, también desde los Facebook de Cristian, de toda la gente que siempre acompaña. Cristian justo no va a estar, pero van a estar los abogados, eso también, bueno, que son re importantes y la palabra de ellos siempre claro. Nos esclarece mucho. Así que bueno, todos los que se puedan venir desde allí, genial, vamos. También hay alojamientos que se necesitan quedarse y eso, nos escriben ahí y se coordina todo, claro. Pero bueno, sí, esperamos a todos. Y también es importante los sindicatos, los gremios, todas las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, que sigan acompañando, como siempre lo han hecho, pero que sigan. Porque, como por eso de que Gualberto no está, y no tenemos a las familias solanas por el derecho de choque. Pero bueno, seguimos nosotros y hay que seguir. Como hay que seguir por Atahualpa, porque Julieta no está, y hay que seguir.